Aquí comienza Eso es así. Nuevosperiodistas.com. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos escuches. Aquí empieza el programa de podcast más oído por los miembros de los que lo hacemos. Eso es así. Presentado, dirigido y coordinado por la guapísima, la belliza, la maravillosa, la voz más sexy de la radio, Eloísa. Después de este partido de fútbol, casi. Hola a todos. Aquí tenemos a nuestro colaborador Eli, con sus locuras, como siempre. Nada, presentar este nuevo episodio de Eso es así. Gracias por oírlo, gracias por no mandarnos ningún email a eso es así, nuevosperiodistas.com, porque maná, no hemos recibido nada. ¿Manada de ser los vagos? Sí. Bueno, hoy hay que decir que hay novedades en nuestro programa. Hemos tenido el placer de contratar, bueno, no le pagamos, pero tenemos un nuevo fichaje que ya presentaremos. Y además hemos cambiado un poquito las secciones y vamos a explicarlo todo de manera más fácil para el oyente, ¿verdad? Sí, exactamente, porque vamos a iniciar con nuestro... ¡Sumario! Sumario, que como todo el mundo sabe es el antónimo de restario. Empezaremos hoy hablando del tema del día, hablando de la época de exámenes. ¿Qué? ¿Cómo va esos tirones de pelos, compañeros, cuando se acercan los exámenes? ¿El profesor me odia, no me odia? ¿Cómo me hago la chuleta? ¿Raspar con un alfiler quemado sirve sobre un boli? Y seguiremos con el invitado del día, que será Pepe, profesor de la Facultad de Filología y miembro de la agrupación de teatro de la misma facultad. Él nos contará cosas interesantes y le responderá a la pregunta de Eli. Nos preocuparemos de la gente a la que hemos alimentado con manises durante la última semana a través de un cristal. Gente afable, que pese a no ver la luz del día, sigue contestando nuestras preguntas. Y yo qué sé, en la que hablaremos de las valencias químicas, que por supuesto no tenemos ni idea, e intentaremos sacar algo en claro. Hablarás tú, Eli, porque yo soy de letras. En cine hablaremos de Tarantino, que hemos descubierto que no es un tipo de araña. Fricada del día, en ella intentaremos sacar en claro por qué las góticas siguen siendo góticas en verano, con el calor que hace. No podemos entrevistar a ninguna gótica, pero intentaremos sacar algo de ahí. Y sin góticas, pero con románicas, hablaremos de TV Truño, la caca de la tele. Hablaremos del Festival de Eurovisión. ¿Está Íñigo vivo todavía? ¿Cómo hacemos? Aquí explicaremos, bueno, pediremos a nuestros oyentes que nos expliquen cómo creen que somos. Todo eso a esosasi@nuevosperiodistas.com. ¿Escuchas? Eso es así. Nuevosperiodistas.com. Bueno, Eli, estamos aquí y comenzamos con el tema del día. La época de exámenes, ese momento que se acerca, cómo queremos junio, cómo amamos junio y cómo deseamos querer septiembre. Sí, y como siempre, tenemos un invitado al que presentamos ya para que participe y diga sus opiniones. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Pepe. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, tú que eres profesor de la Facultad de Filología, tendrás muchas anécdotas que contar en esta época de exámenes que comienza ahora. Bueno, como no hago exámenes, más bien no tengo anécdotas. O sea, que tú eres un profesor que no hace exámenes. No. ¿Pero no, no los haces tú o no los hacen tus alumnos? No lo hacen mis alumnos. ¿Pero porque tú no lo exiges? No, porque educación y exámenes son dos cosas que se contraponen. ¡Bien! ¡Profesor de los guays! ¡En el minuto uno del programa! Y entonces se contraponen porque crees que hacer un examen no representa lo que un alumno sabe, ¿no? No, es un mecanismo que realmente, bueno, no sé si funciona para alguien, pero desde el punto de vista de la educación un examen no da fe de si los alumnos han aprendido o no. Muy bien, me profesores parece... Profesores del mundo, atiendan estas salas. Tengo que decir que ha sido profesor mío y ha sido el mejor profesor de la carrera, aparte de amigo, claro. Pelota. Aquí está Ruimá llamándome pelota, aunque ya no me das clase y no me pones nota, ¿verdad? No, pero te dirijo en teatro. Eso es verdad. Porque yo también soy miembro de la agrupación de teatro de filología. Ah, que son miembros los dos. Sí, sí. Somos miembros. Nunca uno había es un brazo y el otro una pierna. Es más chimbrado, sí. Más chimbrado. Más chimbrado. Atención, tenemos un dúo de corchopán. Bueno, Pepe, yo no sé si tú te acuerdas de la época de los exámenes cuando tú te presentabas, estudiabas, supongo que te quedas cerca porque eres joven. Sí, claro. Todavía estoy lo tirando más peloteo aquí todavía. Eloisa Spalding. Bueno, ¿y las supersticiones? ¿Tenías supersticiones cuando te presentabas a los exámenes? No, en absoluto. Lo que sí intentaba era follar el día antes. Mira, yo lo intento hacer incluso varios días antes, pero nada, ¿eh? No, pero eso no es una superstición, es una cuestión de eliminación, digamos, de restos. De toxinas. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Yo también, antes de los exámenes, intento o follar, en mi caso, autogestionarme. Porque no hay nadie que se deje querer. Ahí está, nuestro amigo por ahí está explotado. ¿Cuánto tiempo paso yo en el baño en la época de exámenes? Bueno, ¿y tú, Eli, tenías alguna superstición o la tienes? ¿Tú eres estudiante? Mira, aún? Yo superstición no tenía, pero yo recuerdo en los exámenes de COU, de estos típicos exámenes finales antes de lo del tema de selectividad, nosotros estudiamos en el Instituto de los Salesianos, con todo lo que aquello representaba, ¿no? ¡Qué lujo! Entonces, con el... ¡Oh, no! Entonces, no, no te creas. Entonces, con el cachondeo de lo del Salesiano, pues un amigo llevaba un San Pancracio de plástico, de estos que había comprado en el 150. San Pancracio, estos típicos que parece que está pintados a mano y tiene un pie rojo, el otro es color carne y sí, tal. Sí, la serigrafía parece que se robó, sí, ¿no? Sí, algo así. Sí. Digamos que era abstracto, era un San Pancracio abstracto. Sí, picasiano. El San Pancracio este tenía la aureola esta, ¿no? Esta que estaba pegada con plástico. Sí, que corta, tú. O sea, yo, eso daña, eso hace daño. Sí, sí, se, ¿no? se cualquier aureola hace daño. Y las católicas más. Las católicas, ¿no? Las católicas, y bueno. Se conoce de gente que después de usar la aureola de San Pancracio para cortar pescado y descamar y todo esto. Claro. Pues la aureola esta, me acuerdo que se había roto, ¿no? Como si le hubieran dado un corte a la aureola y entonces estaban las monedas de 5 duros. Y llegó un momento en el que San Pancracio tenía debajo un manojo de perejil, un ajo, un no sé qué, y la aureola llena de monedas de 5 duros. No, una herejía, ¿no? Sería una herejía. ¿Eh? Sería algo de hereje, ¿no? Eso era blasfemia. ¿Sí? No, blasfemia es el muñequito. Sí, sí, además encima que te lo tengas que comprar y esté mal pintado. No, no, no. Eso ya. No, y mirabas debajo del muñeco y veías que San Pancracio era Made in China. Yo que Made in China no sabía ni quién era San Pancracio. Pero lo fabrican muy bien, y en serie, como la iglesia. Sí. Bueno, y las bibliotecas ahora están súper llenas, las salas de estudio, la gente va a estudiar. Pepe, ¿tú que conoces bien a los alumnos que les das clase, tú crees que la gente va a la biblioteca a estudiar o va más bien a ligar? Bueno, afortunadamente van a todas las cosas que se puedan dar en una biblioteca. Por ejemplo, efectivamente, a veces abren libros y se ponen a estudiar a última hora y tal. Pero es un sitio, bueno, donde hay un tráfico interesante de cuerpos, de miradas. Yo creo que es un sitio privilegiado. Sí, solo conozco vista, ¿no? Solo conozco uno mejor. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí no se ve, son los cuartos oscuros de los locales de ambiente. Pero si los locales de ambiente tuvieran la misma luminosidad que las bibliotecas, sería fantástico. Hombre, los carrel, ¿no? No hay carrel. Sí, pero no te dejan bajar las cortinillas. No, mira la luz. Entonces, qué pena. Pero bueno, hay estanterías, hay determinadas regiones y territorios dentro de la biblioteca de Guajara que tiene su... Sí, ¿tú has visto algo que podrías contarnos No aquí? Solo he visto, he practicado. Chua, mira qué bien. Pero mira qué bien, Pepe, todo eso te lo tienes tan callado. Claro, no, por eso vengo a programas donde, como no lo oye nadie... Y nos mandan mails, pues estupendo. Pepe, abandona la sala. Atención que Pepe está nominado... No, nos han mandado algún que otro email, lo que pasa que la gente como que está poco participativa, no sé. De todas formas, la temática de los mails siempre es la misma. No, Eloisa tiene una voz sexy y tal, al chico que le den por saco. Sí, es verdad, suelen decir eso, que tengo voz sexy. Fíjate. Bueno, y eso que no te han visto. Claro. Porque también eres sexy. Ah, sí, bueno. Mira, ahora Pepe me tira a mí la pelota, no. La pelota. Yo te llamé joven y buen profesor. Atención, lo que voy a decir es feo, pero las cosas eran verdad. También. Hay tráfico de pelotas. Y Eli se quedó fuera. De flores y de flores. Sí, Eli, a ti no, nunca te echan así como piropos, ¿no? A mí nunca me echan en general nada. Pues tíratelos a ti mismo. Lo intento. Pues venga, así a lo mejor empiezas a... Eli, guapo, tío, bueno, gracias. Es propietario de un gato precioso. Es verdad. De una gata. Sí, que se llama Lolita. Y está descubriendo lo que es criar un ser vivo al lado. Sí, vino el otro Incluso día. Incluso la gata está descubriendo lo que es un ser vivo. Yo no sé quién está más asustado. Y Pepe, ¿crees que...? Bueno, tú, yo sé que tú no crees en la pareja, ¿no? Como ente así... Hombre, la pareja sí es de 3, 4, 5, 6, sí, de 2 ya. Me cuesta un poco más. Bueno, pareja pero... de 3. Creo de 1, 3 y en adelante. Vale. La de 2, no. O sea, de una sí, ¿no? Que practica el onanismo y... Claro, una maravilla. Una eso. Maravilla, ¿tú sabes, ¿verdad? Lo que es conocer tu cuerpo por todos los rincones y demás? Sí, sí, eso es un lujo, claro. Es un lujo. Y entonces, bueno, la gente que tiene pareja, ¿tú crees que en la época de exámenes hay crisis de pareja? No, lo que pasa es que la época de examen coincide con el verano. Y en el verano hay que deshacerse de la pareja cuanto antes. Claro, porque es la fecha en la que los cuerpos se descubren y donde está toda una variedad magnífica de seres humanos. Y de lo que tienes al lado... Llevas beneficiándote los meses, ya está, vamos, uno se aburre de esos. Claro, cuerpos. Además viene la época de no, la operación bikini, tienes que estar perfecto, lucir el palmito, ¿no? No, depende de dónde te muevas, si te mueves en ambientes pijos, claro, en si ambientes, es cuarto oscuro. O en ambientes normales, efectivamente sí, pero hay variedad para todo, hay ositos, gente a la que le gusta la gente muy delgada, muy gordita. Peluditos. Yo he tenido sorpresas de pensar que el maromo que tenía enfrente no se interesaba por nadie, y menos por mí, que soy una cosita bajita, unos 60 y... Vamos a decir que unos 67. Se tira y bajo. Así como tirando a normal, normal bajo y además con el tipito de mis raíces gomera, y tú dices, va, el maromo este no se va a fijar en ti. Y sin embargo, lo único que le gusta son los gorditos. Pues y mira. Es un lujo, de claro. Verdad. Hay variedad para todo. Sí, hay lo importante... gente que le gusta pelosones, calvitos, les da claro. Igual. Además, en los cuartos oscuros eso no se ve. No, pero no estoy hablando ya solo de los cuartos oscuros. Hay un mundo fuera de los cuartos oscuros, ¿eh? Es verdad, existe, es verdad. Existe la vida inteligente fuera de los cuartos oscuros. Claro. Se conoce civilización fuera de los cuartos oscuros. Gente que desarrolla su vida y todo. Sí, pero no, me refiero a la cama y a todo lo demás. La verdad es que la gente está muy vinculada, por culpa, me imagino, que de la publicidad, de los medios audiovisuales, de la propaganda, del poder de la imagen y de los símbolos, a creer que su deseo está construido y se lo han construido realmente. El deseo es fundamentalmente afectos, y a los afectos, independiente que tengas barriguita, que no la tengas, que seas delgado, que seas bajo, alto, o que tengas un gato como Eli, ¿no? Claro. Eso da igual. Lo importante, o sea, un gato como Eli, recuerden el que eso lleva una coma en medio. El rozamiento es lo importante, y sí. Lo que importa es saber rozar. Claro. ¿Entiendes? Porque yo he estado con personas... que bueno, que podrían estarse catalogadas como personas supuestamente con la que valdría la pena. Y perrosadoras. Luego tienes tú que estar haciendo todo. Y claro. Es una lata. Una vez pues tuve que echar que a una canta. Persona. ¿Cómo? Una vez tuve que echar a una persona de mi cama. Sí, eso ya me creo haberlo oído. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Que no tenía pilas, Elo? No, es que no tuviese pilas, porque incluso eso puede ser un reto, ¿no? Convertirlo y... Lo hizo Jesús con Lázaro, y eso lo puede hacer todo ser humano. Pero eso es necrofilia, por lo menos. No, me refiero a alguien que estuviera muerto. No, pero casi como si estuviera no, muerto. Sino que... Es, venga, házmelo, y te dice, esto es un trabajo compartido. Si tú quieres un esclavo o la plantación de Alabama, págala. Págala. Claro, pero tampoco tenía dinero. Entonces digo, pues nada, fuera de la cama, que tengo un gato al que cuidar. Ese es el espíritu, señor. Ese es el espíritu de Eli. Fíjate el mundo, rócense. Rócense. Para Eli. Soy un hombre rozable. Sí, así dejarás de hacer cosas en el baño como el complotado, así, y autogestionarse. No, lo que sabes que pasa es que yo me estoy preparando para las Olimpiadas de Pekín, el lanzamiento con jabalina. Pero entonces, no entre más musculatura en el brazo derecho, más lejos. Pero claro. Es que, no es que yo quiera autogestionarme, es que no me queda más remedio, Elo. No seas mentiroso, anda, que todos sabemos tu... Su largo currículum. Sí, sí. Además, que a ti también te gustan los cuartos oscuros. Me encantan los cuartos oscuros. Sí, sí, y los sueños azules también. Sí. Ay, si le hacemos propaganda, a lo mejor aparte me, de me ahorro otra cosa. Los sueños azules de que está en Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz. Pepe, aparte de otras cosas de que compartimos, como por ejemplo el grupo de teatro Filología... Sí, pero la cama no, Javi. No, la cama no, pero... Un cuarto oscuro sí hemos compartido. No, pero el cuarto oscuro... Eso sí es verdad. Hemos compartido un cuarto oscuro. Es ¿cómo verdad. Fue eso? Pero sin tocarse, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? Mira la lenguaraza esta. Pues no nos Dios, tocamos. ¡Dios, me llamaste lenguaraza! ¡Dios, lenguaraza! Que es sinónimo de locutora. ¡Dios, lenguaraza! Eso, apúntenlo por ahí. De todas formas, Elisa... Cualquier noche, si quieres... Ay, perdón. Cualquier noche, si quieres comprobarlo, vamos al cuarto oscuro de los sueños azules. Bueno. ¡Atención! ¡Ruimán le parte la cara a Javi! ¡Que pierde Javi! ¡Oh! Siempre, siempre y cuando que esté vacío, porque como saben, el cuarto oscuro es realmente un instrumento fundamentalmente de la cultura gay y lésbica. Lo que nos faltaba ahora es tener que entregarles una conquista histórica del movimiento, entregárselas a ustedes los heterosexuales, enfermos. ¿Desde cuándo no sabes heterosexual? Mira, se empieza así y se acaba siendo feminista lesbiana. Claro. Además, que todo el mundo sepa aquí que yo he sido lesbiano desde el día que nací. Bueno, ya empiezan los machos a hablar. Heterocentrados ya empiezan a hablar. Estamos rodando del tema del día. El tema del día es un aburrimiento. Porque ¿quién quiere hablar de los exámenes? No lo sé, nosotros, que somos así. Ni los exámenes quieren hablar de los exámenes. ¿Tú te acuerdas de tomar algún café? Bueno, café sé que tomas bastante. ¿Red Bull, anfetaminas, algo así para mantenerte despierto en la época de exámenes? No, yo tuve la suerte, afortunadamente, y ahora voy a hacer una cosa como más de tranquilito y de historia personal. Tuve la suerte de que mi promoción de primero a quinto, que fue además donde se formó el grupo de teatro, etcétera, era una gente hipersolidaria, éramos muchísimos, había gente de Las Palmas, de La Palma, de La Gomera, del Hierro, etcétera, y hubo un pequeño grupo, un colectivo como de 10, 12 personas, que desde el principio lo que hicimos fue pues juntarnos y empezar a trabajar juntos todos. No yo me dedico a esto, luego, sino todos juntos nos íbamos prácticamente todas las tardes. Claro, la laguna. Y prepararse los apuntes. Y nos preparábamos los exámenes e incluso nos preparábamos las clases. Éramos el terror en algunas clases, porque íbamos ya con las clases preparadas y entonces preguntábamos cosas que a veces el profesor, incluso en algún caso, pero no voy a decir en qué caso, en algunos casos incluso nos hacíamos una preparación exhaustiva para ponerlo ahí en evidencia, pero eran juegos. Y ese profesor ya no está. No está. Pero eran juegos que hacíamos como jóvenes. Pero lo bueno, por eso nos llamamos la generación tropicalistas entre nosotros. Nosotros somos tropicalistas porque las clases acababan a las 7, era en el edificio viejo de arriba, y entonces nos íbamos todos al bar La Tropical. Teníamos una mesa para nosotros y ahí discutíamos todo lo que habíamos aprendido ese día. Y no necesitábamos ni siquiera estudiar para los exámenes. ¿Cerveza? Muy poco, muy poco. Se bebía más que nada café, té, etcétera. O sea, ¿alguna que otra cerveza? ¿Estás bebiendo de adulto ahora? Porque antes no. No, lo que estoy bebiendo es desde que entré en el mundo de los mayores. Ahí sí que tuve que empezar a beber. ¿Desde que entraste en el mundo de los mayores? De los mayores, sí. Desde que me enteré que era mayor de edad. ¿Y eso cuándo fue? Creo que tenía 14 años. Hace poco, años. ¿No? Ahí es cuando empecé a beber. Creo que tenía 14 años. Mire, ¿las chuletas cómo las llevabas? ¿Alguna vez te hiciste una chuleta? ¿Te copiaste? No, afortunadamente no hacía falta, porque no hacían de estas preguntas estúpidas tipo test ni nada. Venga, va, Pepe, aquí no, como este colega. Venga, Pepe. No, de verdad. Pepe. De verdad que nunca hice chuleta. Que eso no lo oye nadie. Y además, pero yo me lo creo, porque ya. Pepe es una persona muy inteligente y no la necesitas. Pero tú, Eli, tú tienes pinta de haber usado chuletas. No, pues mira, yo chuletas no, pero porque soy un trozo sacando chuletas en medio de clase, soy horrible. De hecho, yo me acuerdo un examen de la carrera de estos que era tipo test. Es que esos son los peores para mí. Examen tipo test, y entonces, bueno, para un examen que yo llevaba bien, y alguien quería consultar conmigo una pregunta del examen, pero no por copiarse, sino por aquello de cotejar. Y entonces cogió y me dijo, 6. No, me dijo, 6, tal. Pregunta 6. Sí, ¿no claro, lo resonaste claro, claro. O qué? Ah. Sí, hombre, eso sí. ¿Ah? Te llega. Claro, pregunta 6. Y yo dije, en medio de la clase en voz alta, sé. Y se escuchó en toda la clase, en medio del vacío, sí. Que solo faltaba el eco, sí. No, eso sí, a lo mejor comentar algo por lo bajini, sí, eso sí. Sí, pero lo mío no fue por lo bajini, lo mío fue por todo lo altini. Por lo altini. Por todo lo altini. No, yo sí, yo nunca usé chuletas, pero sí me copié matemáticas. Porque en matemáticas las cosas iban chungas. Entonces ¿de la calculadora? De la calculadora, no, de la de delante, que se lo sabía todo. Me acuerdo, el profesor se iba, porque era de estos así, no sé, que decía, venga, que apruebe ya la pobre, porque no se le dan las matemáticas. Y entonces yo me levantaba y con mi hocico miraba así un poquito y copiaba el resultado, me importaba el resultado, o sea, claro. Te levantabas y todo. Sí, sí, el tío se iba, o sea, nos daba carta libre para hacer lo que nos diera la gana, como si quería sacar el libro, pero en matemáticas el libro no te sirve de nada. O sea, que yo me copiara. Es que el tema de los exámenes, la verdad es que merecería así como una tertulia súper dura. ¿Cuál es su eficacia? Porque realmente... ¿Suspender? No, son buenísimos. No, pero hay técnicas, que hay gente que se apunta, se lo imprime, lo pega en el tipes, le pone plastiquito y parece un tipes de verdad y realmente lo mira. Eso es arte. Hay artistas de eso. No, hay gente que incluso dedica parte de sus neuronas, de su, digamos, capacidad neuronal, a hacer exámenes jodidos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que ellos creen que va a salir para poner lo contrario? Ah, eso me ha pasado, pero claro, vamos a nombrar ahora. No, pero bueno, pero esos son desarreglos mentales que están ahí, bueno. Entonces pero... tú dices, no lo digo yo, hay profesores con desarreglos mentales, ¿no? No, pero bueno, como hay camareros con desarreglos mentales, locutores con desarreglos mentales. Gracias, Pepe. Bueno, hasta yo lo que te dijo. Hay papas con desarreglos mentales. No, seguro. Todos los papas que hay y habrán y hubieron de todo. Están no, los mejores son los que salían directamente de la aristocracia y no se creían en el puesto en el que estaban. Pero estos que se lo creen y que creen que son las sandalias del pescador, esos son los más peligrosos. Pues bueno, chicos, hemos llegado al punto en el que hay que presentar a nuestro nuevo fichaje. Juliana, nuestra nueva reportera, argentina, canaria o argentinaria. ¿No? ¿Para todos? Argentaria. Tenemos a una nueva locutora que perfectamente tiene nombre de banco, tiene nombre bancario. Me siento muy afortunado porque estoy haciendo el programa con dos chicas maravillosas. Y Pepe, pero Pepe igual mañana... Menos mal que no dijo chicos, si no me levanto y le parto la cara. ¿Por qué? No seas así, hombre, no seas así. Así que con todos ustedes... ¡Juliana! Bueno. Walkens. Se pronuncia Walkens. ¿Cómo se pronuncia? Walkens. Texas Ranger. Bueno, hola Eli, hola Elo. ¿Cómo están? Bien, aquí haciendo por la vida. Sí, así. Un poco, ¿no? Bueno, les cuento que hoy estuve dando un paseo por la facultad, por el campus de Guajara, y estuve entrevistando a los estudiantes para ver qué opinaban acerca de esta época de exámenes, que uno anda tan estresado, tan nervioso. Entonces, bueno. ¿Y encontraste estudiantes? Y algo encontré, ¿viste? O por lo menos llevaban carpetas debajo del sobaco, pero igual no se me... Sí, algunos las escondieron cuando me vieron, pero bueno. Se imaginaba que iba a preguntarle algo parecido, así que... Ay, qué cosa. Bueno, ¿y entonces qué especímenes te encontraste por ahí? Bueno, me encontré desde lo más extravagante hasta lo más raro, lo más simpático, lo más divertido, pero bueno. La gente no colaboró mucho porque, claro, época de exámenes, tema del día, entonces la gente está un poco estresada y bueno... Pude parar a unos pocos nada más, ¿no es cierto, Elo? Entonces nos vas a presentar una entrevista que hiciste tú esta mañana, ¿fue o ayer? No, esta mañana, bueno, y ayer también me di una vueltita por la cafetería para ver si enganchaba algunos más, pero bueno. Porque todo el mundo sabe... Un poco, porque no... Claro, y todo el mundo sabe que la cafetería es mejor que la biblioteca para ir a hacer una vuelta. Claro, claro, obvio. La cafetería está aprobada, o sea, de las asignaturas que apruebas en primero y sigues aprobando a lo largo de la carrera. Además, es común a todas las carreras. Sí, más o menos. Cafeterología. La cafetería se aprueba siempre, ¿sabes? Y si no la apruebas es que eres el típico empollón que estás en la biblioteca. Claro. Si no estás en la cafetería, estás en la biblioteca. Sí, una de dos. Pero bueno, si a veces no, se puede combinar. Y no así con que... el kiki, ¿no? Porque el kiki antes de los exámenes es siempre importante. Fundamental. Sí, hubieron algunas respuestas un poco comprometidas, pero bueno, la mayoría de la gente supo contestar, así que se desinhibieron con nosotros. Pues nada, vamos a oírlo. Hola, soy Juliana, estamos acá entrevistando a la gente para saber qué opinan sobre la época de exámenes. ¿Has utilizado alguna vez amuletos de la suerte en los exámenes? Que para los exámenes de matemáticas cantaba una canción de dibujos animados, las pataventuras o algo así, y entonces me pasaba el examen de matemáticas, los exámenes de matemáticas cantando esa canción en mi mente. No sé qué chapotea, feliz en el agua, no dejes que salga, siempre hará gotita. Siempre suelo llevar la misma ropa interior. Hombre, yo creo que el mejor amuleto que uno puede llevar a clase es una chuleta. Pues cuando yo tengo exámenes, es un poco raro lo que voy a decir, pero cuando yo tengo exámenes, me pongo las mismas bragas siempre. Es decir, me pongo las bragas de mujer porque me da suerte. ¿Qué, una cebolla o algo? ¿Es que la mayoría de los estudiantes que van a estudiar a la biblioteca estudian realmente o se toma mucho tiempo de descanso? Hombre, yo vengo porque me lo paso bien, no es por nada, para estudiar. ¡Ah! ¡Vos también, eh! ¿Alguna vez has ido a la biblioteca y te han mirado mal porque has salido a descansar afuera un rato y cuando después volvés haces un poquito de ruido y ya te están mirando mal? Realmente deben hacer las bibliotecas unisex, para que no hayan distracciones de ese tipo. Deberían de hacer una biblioteca para hombres y otra para mujeres. ¿Sueles enfadarte con tu pareja en esta época? Es decir, ¿crees que hay crisis entre las parejas y esta época? Que va, hay tiempo para todo. Exacto, Kiki no te lo pierdes. El Kiki no. Y menos antes del día antes del examen, por favor. Eso te relaja. Antes del examen y después del examen. Claro. Y el que no puede, pues una pajilla. El sexo ayuda. Pero en los exámenes, época de examen, no época de examen, cuando sea. Pero sí, no tengo pareja, desafortunadamente, pero me tendría que autogestionar antes de los exámenes. Muchas veces cuando estoy muy nervioso. En estos días que uno está tan estresado, ¿qué bebidas tomas? Esas cosas que te alteran un poco para no dormir, estudiar más y todo eso. Para pero café. Te afectan el humor, ¿no? Pues supongo que sí. Sí, claro. Me gusta hacerme café con café en el agua. O sea, me hago un café de un café. Te recomiendo las anfetaminas para el estudio. Toda la gama de café, gin tonic. ¿Pensás que hay relación entre la operación bikini? Es decir, eso de que se acercan los exámenes, se acerca el veranito, vos estás estudiando, a lo mejor te da por comer más, pero el verano está cerquita. Entonces, ¿cómo haces? Me da por comer menos y caminar más. Es obsesión que tengo. Además, me voy a la playa a estudiar esto en plan, coge sol y no estudia. Eso mismo. Se suele mezclar la operación bikini con los exámenes. Entonces, ¿cómo reaccionas tú ante eso? ¿Crees que realmente te cambia a ti el cuerpo durante la época de exámenes o no? Claro que cambia. Mira, más estrés, más ejercicio porque como menos y camino más. Entonces me voy a la playa. La operación bikini se combina. Entonces te llevas los apuntes, cogen arena y tú coges sol. Entonces la mezcla es que cuando llegas al examen sacas los apuntes, llenas la clase de arena y encima al igual apruebas. Yo. Está... Por cierto, aclarar una cosa. La canción era de la serie Alfred Yoducas Quack. Salpica chapotea, feliz en el agua, no dejes que salga. Pues... Solo una gotita, salpica chapotea, feliz en el agua, no dejes que salga. Solo una gotita. Nada, Juliana, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por escucharme. Bueno, ya sabes que eres una más en este programa y que la próxima semana lo haremos mejor. Con más tranquilidad. Sí, porque todo ha sido muy rápido y nada, ya elegiremos un tema, ¿no? El que preguntarle a los oyentes. Sí, un poco más interesante, ¿no? Que incluso elegiremos los oyentes. Sí. Oye, y la gente que participe, que nos mande un correo a esosasi@nuevosprevistas.com y que nos mande temas que podamos preguntar nosotros a la gente y cosas que le interesen, no sé. Etcétera. Sí. Pues nada, gracias Juliana y nos vemos en el próximo programa. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Bien. Chao. ¡Qué buena, polvorón! A ver... Yo antes, vamos a ver. Nos vamos ya al tema. Sí, al invitado del día. Aunque el invitado del día ya está más que presentado. Pero sí, básicamente, y ha contado mucho de su vida. O sea, básicamente, que... yo lo que quería era hacerte una pregunta. ¿Tú tienes perros cánidos? Sí. ¿Tienes perros? Mi pregunta es: el otro día yo pensando aquí, inmerso en el mundo animal, me preguntaba a mí mismo, ¿por qué si tú a un perro le soplas en la cara, al perro le jode, porque le jode, ¿no? Se cabrea y se revuelve. Y después lo llevas en el coche y va con la cabeza por fuera, ¿no? Buena pregunta. Por no decir yo acabo de dar... dónde coño ha sacado la pregunta. No, pensando. Porque eso solo se le puede ocurrir a un perro. a una mente perversa. Absolutamente perplejo con respecto a sus acciones contradictorias. No, yo te diría, y ahora en serio, de verdad, que debes ponerte en manos de un buen psiquiatra. Tienes una personalidad doble y necesitas ya penetración anal cuanto antes. No, por Dios. Para que te soplen por delante y por detrás. En la cara y en los dos mofletes. Esa tu contestación. No lo sé, Eli, de verdad. Estoy disparatando porque la pregunta es una pregunta realmente inteligente, pero claro, esto solo te lo podrían contestar en algún país anglosajón. En Guacu, yo creo. Esa pregunta la tienes que mandar ahí. Pero aquí, en el trópico es difícil. De nosotros todas maneras... somos de la tradición de pajares y estesos y no vamos a salir de ahí. Sí. No, hija no. No, hija no. De todas maneras, Pepe, tú tienes que saber que Eli es un personaje especial, que yo no sé si tiene esquizofrenia o no, pero él hace siempre a los invitados que traemos unas preguntas así como un poco estrafalarias y ya lo has comprobado y ha salido con la contestación mejor que te han dado, Eli. Te has quedado, pero sopladito por delante y por detrás. Sí. Vamos a ver, lo entiendo, pero no lo comparto. Bueno, mientras entiendas. Bueno, Pepe, y ahora hablando de... Tú eres miembro del grupo de teatro. ¿Miembro? Miembro. Y nada, puedes decirme así, yo qué sé, los blancos escénicos, algunas estreses y cosas que la gente ha manifestado en momentos de actuar, por ejemplo? No, date cuenta que lo que nosotros hacemos en el grupo de teatro es fundamentalmente una labor paralela a los estudios, es decir, no somos un grupo profesional. Estoy hablando de la experiencia que yo tengo y que tú tienes también, ¿no? Claro. Entonces, encima nuestro grupo, por desgracia o por suerte, siempre está muy llamado por gente con las que siempre colaboramos, que cuentan con nosotros. Por ejemplo, el sábado pasado estuvimos con la gente de la CNT, hace un mes con la gente del CEMIR, a finales de junio vamos a estar con el colectivo gay, lésbico, transexual y bisexual de Canarias. ¿Ah, sí? Sí, en el Día del Orgullo. Entonces tenemos ahí como una serie de gente y de actuaciones. Y es lógico que ustedes estudiando, me estoy refiriendo a que la mayor parte de los miembros son estudiantes. Entonces, están estudiando, están currando algunos de ellos, están currando y estudiando otros. Y encima tenemos un estrés, por ejemplo, la última obra, que además fue un éxito realmente, porque a todo el mundo le ha gustado, se montó en 20 días. Eso no lo monta ningún grupo en 20 días. Claro, eso es culpa del vicerrectorado, ¿no? No, pero bueno, eso vamos a no menear yo. No menear yo. Pero lo fundamental, efectivamente, es que, a pesar de eso, en ocasiones, efectivamente, ocurren los blancos, en ocasiones hay equivocaciones. Dímelo a mí. Etcétera. Efectivamente, Eloísa es mi blanco en el grupo de teatro, porque es mi blanco. Siempre va muy limpia. Sí, no. Eso también, por supuesto, Eli. No como tú, que siempre lleva los mismos calzoncillos. O sea, Ya no llevo. Yo ya voy a lo contrario. Pero eso es lógico. Mi blanco no ha sido el más catastrófico de la facultad. No, del grupo de teatro de filología no ha sido el más catastrófico. Hubo uno de la primera generación. Pero claro, ustedes ya pertenecen a la octava o novena generación. Sí, ya nosotros no somos ni mencionables. Cuenta. No, son mencionables siempre. Cuenta el histórico. No, el histórico fue muy sencillo. Un actor, era una obra de Milan Kundera, basada en un texto del filósofo francés Diderot, uh-huh, que se titulaba Santiago el Fatalista. El de Diderot se llamaba Jack y su amo. Y el chico hacía de Jack, perdón, era el que hacía de amo, y salió tan campante con su espada, empieza el Jack a hablar con él, etcétera, etcétera, espera la contestación, el otro no contesta, lo deja con la palabra en la boca, se gira, se va nuevamente a los camerinos, se lee el papel, vuelve, y porque se había olvidado el blanco, se había olvidado la primera frase. Menos mal que la gente, como nos conoce y sabe que nosotros rompemos continuamente la cuarta pared con el público, sabe perfecto, pensaba que era un efecto directamente del montaje. Mientras se había oído un boom en la sala, en el Paraninfo, y era que me había desmayado yo, porque mi especialidad es desmayarme cuando la gente falla. por eso aquella vez que se dio un golpe, aquella vez que hicimos la obra que presentamos el viernes de la semana pasada, y por eso oímos un golpe y pensamos que te habías desmayado. Me había desmayado, efectivamente. No, pero eso es porque estoy con ustedes en el escenario realmente, y entonces lo sufro igual que ustedes. Claro, es que con esa obra fue que cada vez que salía uno iba arreglando lo que el otro iba estropeando. Entonces éramos mirándonos en el escenario diciendo, ¿quién habla ahora? Un momento de tensión. Pero bueno, eso genera conversaciones durante años. No, y cuando alguien tenía que decir ya algo así, dice, como que tenía que decir, pero la niña está muerta, dice, pero la niña está viva. Sí. Y nos quedamos todos. Y la niña no. ¿Cómo? No. Y entonces así el público acabó completamente loco, ¿sabes? Pero ¿sabes lo que pasa? Que son esos momentos que nosotros son fallos a la hora, efectivamente, y habría que corregirlo. Pero resulta que yo me he encontrado con gente de la primera generación. El otro día, sin ir más lejos, entre el público había una persona que había estudiado conmigo y estuvo en el grupo de teatro, en el primer montaje del grupo de teatro, que fue en una clase, no fue en ningún sitio, sino en un aula. Y sencillamente hablamos de un blanco escénico que hubo precisamente en esa primera representación. Y ese blanco escénico de la primera ha unido durante 22 años a cientos de alumnos de filología que han pasado por el grupo de teatro, y que aunque ustedes no se conozcan entre sí, y cada vez que aparece alguno yo los presento y le digo, ¿este es de la generación cuál? ¿Este es de la generación tal? Hay como una especie, digamos, y me voy a poner un poco místico, una especie de gran cadena, de gran cadena del ser, que en este caso es del teatro, fundamentalmente. Y tú estás conectada con gente a la que no conoces, incluso habrás hablado con ellas y no sabes que comparten un mismo trabajo, que han compartido un mismo trabajo en un mismo colectivo. Y eso es muy bonito. Y claro, esto. Claro que lo es. Te y lo no pasas hablar muy de exámenes. Bien, claro, te lo pasas muy bien y al final, cuando sales de una obra y ha salido bien, es casi como... Sí, recuerda la borrachera del... Ah, que tú no estuviste el jueves. No. Que te escapaste porque querías ir al Kiki. Pero... No, al Kiki. No, me fui a mi casa. No, maestro, no, maestro de ceremonia. Atención, ¿a quién te refieres? No, yo no sé nada de eso. ¿Qué Kiki? No, pero el jueves, por ejemplo... No, el jueves fue terrible, ¿no? El jueves fue... Vamos, hasta las piedras de la laguna tenían cerrados los ojos de lo que estaban viendo por esas calles y esos locales. Nos sí. lo pasamos muy bien, muy bien. Sí, bueno, eso. Que cuando se termina, es como un gran Kiki. Es como un gran Kiki. Cuando lo terminas dices, Dios mío. No, al principio cuando vas a actuar piensas, ¿por qué me he metido yo aquí? Sí, siempre. Esa es mi gran pregunta y la de muchos. No, y la mía también. Y la mía también. Porque además yo detesto ver teatro. Ya, coño, ya. Pues, a ver si encuentras la respuesta. Que me encanta hacerlo, pero yo detesto ver teatro. A ver si encuentras la respuesta, porque mira que llevas tiempo ahí. Sí, sí, sí, llevo algún tiempillo. Pero no se me nota, ¿eh? Que conste. No, que no, no se te Lancome, nota nada. Gracias sí. a Lancome. A Lancome. El retinol, es que hay profesoras nuestras que deberían usarlo. Sí, sí. No lo sé. Sí, es que hay profesoras que tienen la piel tan seca, yo creo que se ponen la crema y chupa. Yo les recomiendo Belleza Inmediata de Vichy, que te lo echas en 8 horas, te estira la cara. ¿En 8 horas? No, 8 horas de estiramiento de cara. Ahora, eso sí, huye de la luz del sol y de la vista humana, porque a las 8 horas se te va el efecto y te quedas como un bulldog con toda la cara para aquí adelante. Ya sabes, Belleza Inmediata de Vichy. Bueno, pues a ver si Vichy nos da algo, que le estamos haciendo publicidad aquí. Espera, yo no me imaginaba que eso pues existía. Pepe, si nos quieres contar algo más, y si no, yo sé que tienes prisa, que tienes una vida muy atareada, no, siempre con muchas cosas. No es por eso, sino porque estoy con un compañero y vamos a ver a otro compañero que tiene su conferencia esta tarde. Ajá. Y sé que es importante para la gente a veces ver a gente amiga en el público. Claro, pues mira, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer y un orgullo que hayas venido a este programa humilde. Bueno, sí. No he estado en ninguno peor, que conste. Y no lo digo por los locutores ni por el magnífico equipo. Lo digo por estas apariciones marianas en la pared. Sí, Iker, le mandamos un correo y no nos ha contestado. Iker Jiménez debería venir y verlas, porque está la Virgen María y el resto de la corte celestial. Está magnífico. Sí, sí, Iker. Mira, ahí tenemos. Rosario, porque no se te caiga el techo encima. El arcángel Gabriel está ahí. Sí, sí. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, Pepe. Chicos, cada vez que quieran. Muchas gracias. Ahí se va un hombre. Gracias. Hemos aprendido que tenemos un hombre, no, por favor. Tenemos que buscar el gran Kiki. Eso es una categoría antigua. Tenemos que buscar el gran Kiki, es lo que he sacado yo en claro de aquí. Pues tienes que buscarlo, Eli, porque yo creo que tú eres el más desesperado de entre tú y yo. Del mundo. Hombre, entre tú y yo, fijo. Bueno, pues entonces nos vamos a ir a través del cristal, nuestra siguiente sección en la que esperamos que la gente participe. Sí, señor, ahí se está despidiendo Pepe de todos nosotros. La sección en la que vamos a pasar ahora es A Través del Cristal. Recuerden, gente, a la que hemos estado alimentando con manises durante la última semana. Sí, mire, y si quieren pueden entrevistar a Pepe, que ahora entra a través del cristal. Eso ya sería vicio, ya. No, ya es algo exagerado, ¿no? eso ya sería vicio. Claro. Atención, gente público que se encuentra a través del cristal. Necesitamos que colaboren ahora en esta sección, porque sí, todo esto sin ustedes no sería posible. No, no sería posible. Pero Eli, tú te quedaste trabado con lo del Kiki, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no me acuerdo de qué era eso. Por lo del prejuicio. Porque yo pensaba... No, yo antes de esta conversación pensaba que Kiki era el diminutivo de Enrique. Ah. Y no. A ver, hola. Bueno, hola, Javi. Bueno, tú has participado en el programa de cultura, ¿verdad? El de Caja de Pandora. Sí, sí. Bueno, es que hoy estoy de acaparador, bueno, aquí. No, pero nos encanta. Además, que sepas que este programa es totalmente distinto. Es un programa sin cultura. Lo he notado, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. No quiere decir que nosotros yo no me acabo tengamos de ni idea de nada. Realmente somos muy cultos. Lo que pasa es que esas cosas ya no se llevan, ¿no? Lo importante ahora es, pues... ser friki, ¿no? O algo así. Ah, bien. Eso es un montón. Ya la cultura no está de moda. No, la cultura ya, Pepe, que lo sepas, la cultura ya no se lleva. Ahora lo que se lleva es ser acultural. Ahora, entre más acultural... Inculto, es lo importante. Entre más borrico seas, mejor, más amigos tienes. Y si estás bueno, mientras funcione lo otro... No importa el cerebro. Oye, que eso es toda una cultura, ¿eh? Que eso es toda una cultura. Ya lo sé. Bueno, vale. Javi, ya que estás ahí y yo sé que tú has terminado recientemente la carrera, que estás ahora en el doctorado, que ya estás haciendo Oye, cuando, tu tesis... Oye, cuando te sacas el doctorado, ¿puedes recetar pastillas y eso? No sé, yo me las receto sin sacármelo. O sea, imagínate. ¿Y eso? ¿Eh? ¿Sin sacártelo el qué? Sin sacarme el doctorado, que me las receto. ¿Te recetas tú mismo las recetas? Yo me receto las recetas, sí. ¿Sí? Qué bien, estupendo. Se llama falsificación de firma. ¿En serio? Es magnífica. ¿En serio, Yu? Malversación. Bueno, ¿y cuál ha sido tu experiencia así estudiantil? Que sea reseñable, que digas, mi madre, esto me pasó una vez en un examen o en... Porque claro, yo quiero decir que este chico es de clásica. Y claro, estudiando latín, bueno, es que no voy a decir el adjetivo que me viene, pero es difícil, ¿no? Vamos, que me gasto unos cojones que me los piso, sí, lo sé. Sí, sí. Y bueno, cuéntanos algo así que te haya ocurrido, que creas que sea importante. ¿Que crea que sea importante? Pues sí, la verdad sí, es que... alguna chuleta, algún... Ah, nunca me he hecho chuletas en mi vida. No, nunca. No, ya van dos, ya. Ya van dos. Ya van dos que dicen que no se ha hecho en chuleta. No, pero en serio, yo siempre he dicho que mientras lo tenga metido en la cabeza, ¿para qué coño lo voy a...? O sea, ¿para qué me voy a jugar el cuello sacando un papel? Si no te da tiempo a estudiar, no es mejor copiarlo y tenerlo ahí. Javi, que el doctorado te lo vas a sacar igual. Venga, dice. No, pero hay que decir que este chico tiene dos carreras ya. Y que está haciendo... O sea, que esto es nivel. Demasiado nivel para nuestro programa. Quítame nivel, que no es para tanto. Pero... Y bueno, querías hacerle a tú una de tus preguntas... Fantástica, maravillosa. Oye, ten piedad de mí. No, ya le he preguntado ya lo del tema del doctorado. Oye, lo del perro, ¿tú sabrías contestarnos lo del perro? ¿Por qué el perro no le gusta que le soples, pero sí saca la cabeza por la ventana? Pues la verdad es que no sabría qué decirte. No lo tengo muy claro. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de aire, aunque lo mejor es que quizás sea que el dueño no le cae muy bien. Pero coño, ¿cómo un perro va a fastidiar porque le eches el aliento si el aliento del perro está apestando? Mira, tú coges al perro, le metes el soplido. Espérate, es que no les oigo por la cantidad de gente que habla aquí detrás. Mira, tú coges al perro, le metes el soplido en la cara, sí. Y yo sé que la gente que está oyendo esto no me ve, pero si se acerca mucho a la pantalla del ordenador, sí. Y coges el perro y hace así. Y si el perro te echara el aliento, morirías, porque el aliento de los perros sí que es chungo. Pues igual el problema es que tu aliento es chungo para el perro. ¿Cómo? También, ¿verdad? El problema es que tu aliento es chungo para el perro. No, puede ser la otra. Si me imagino el aliento de él y recién levantado. Igual la halitosis y esas cosas, ¿no? Claro, igual el perro está hecho a ese aliento olor a pollo, ese sabor añejo. Claro. Esa halitosis añeja. Sí, de cuando terminas de resaca, ¿no? Y te levantas por la mañana con la boca seca, así pegada, y que dices... Oh, ¿A qué sabe? No, claro, le soplas al perro y eso es un comatílico para él, tío. O sea, sí, a ver si lo tiene. Horroroso. Sí. Bueno, y bueno, yo sé que está Yolanda, la... Dilo. Te quiero decir algo, estoy súper enfadada porque la cultura ya no se lleva y están ahí echando tierra a mi programa. No, es mentira. No. Es mentira, que sepan que es mentira, que la cultura sí se lleva y escuchen todos la caja de Pandora presentada por esta mujer. La cultura no se lleva ahora. No se lleva aquí, en este programa. Pero ustedes le dan al play en el que pone la caja de Pandora, entren en nuevosperiodistas.com, ustedes cogen, le dan al play a todos. No le den al play a todos a la vez, porque solo se va a escuchar el último igual queda play. Igual queda bien, ¿eh? Igual, ¿no? Yo es el remix de nuevosperiodistas.com. Bueno, y hay una persona nueva aquí en... ¿No? No. Que está a través del cristal mira para atrás, pero tenían que haber mirado hacia un lado. Hola. Bueno. Hola. Hola, Caracola. Tú estudiaste en la escuela de actores, ¿verdad? Sí. Entonces ahí lo de copiarse un poco es difícil, ¿no? Pues si no te sabes un texto, no te lo sabes. Te lo inventas. Sí. Y no te dicen nada si no sigues el... Depende del profesor. Había profesores que sí y había profesores que preferían que te lo inventaras, ¿sabes? Ah. Si lo sabes defender y improvisar bien. Oye, en la escuela de actores enseñan a escurrir el bulto. ¿A escurrir el bulto en qué sentido? Disimular. Hombre, claro, se supone que eso es interpretar, ¿no? Vamos, yo me lo tomo así, como jugar. Pero tú ya terminaste, ¿no? Sí, yo terminé hace 4 años ya. Chuf, y ahora te están saliendo ofertas de trabajo y estás teniendo ya más... Sí, no, bueno, me acaba de llamar Almodóvar, precisamente, ahora en el descanso. Y vas con Penélope, ¿no? Ahora a Lanzarote. Exactamente, me voy con Penélope a Lanzarote, sí. Ay, Dios, te quedó la chica. Sí, nosotros sí. Entreteniéndola. Es verdad, ¿y tú aquí? ¿Qué haces aquí? Bueno, ¿y tú qué? Entonces, claro, no nos puedes. ¿Has hecho alguna vez chuletas o algo cuando estabas estudiando? Chuletas hice cuando estaba en clase con Yolanda, en latín, ¿te acuerdas? Calisto, que era un cabrón el tío. Y entonces, pero Calisto era un personaje. Calisto moderno. Un profe. Calisto era un profesor viejito, bajito, que decía, me calle en la marchalada. Que era un señor gordo. Que era como Bonilla el de y los entonces, Sí, una cosa así. Y fue súper gracioso porque fue la primera vez que hice chuleta y me copié lo típico, que te copias un folio y lo metes debajo. Y justo cuando lo saqué, me trincó. Entonces, claro, me sacó el examen, me suspendió y para carajo. Y encima latín. Yo me metía las chuletas de latín en el diccionario. Ah, entonces me metí a todas las declinaciones, todo. Y claro, un día fui a abrir el diccionario y tenía, pero un compendio de cosas que se salía todo. Y yo dije, lo tengo que pasar todo escrito, porque si no... Y nada, eso lo hice para la PAU y mira, me fue súper bien y también para la carrera. ¿Para la PAU? Para la PAU. Bueno, tú hiciste selectividad. Ah. Yo hice la Paula. Yo te lo expliqué. Ah. Pues mira, muchas gracias a la gente que está atrás del cristal y a Patri, que no se le ve, pero está sentada. No, no, se fue. Ah, pues mira, se fue. Si Patri no está, se fue. Ah, fíjate. Me extraña. No es tan bajita. No es tan bajita. Me extraña. Pues pasamos a la siguiente sección, porque siempre después nos quedamos pillados de tiempo, ¿no? Yo qué sé. En esta sección hablaremos de cosas de las que no tenemos ni idea. Y hoy nos vamos a sumergir en otro maravilloso mundo, que es el de... las valencias químicas. Aunque más bien es el de la química en general, porque es de la química de lo que no tenemos ni idea. Sí, yo de las valencias solo me acuerdo de la formulación. De que es una ciudad del Mediterráneo. También. Y poco más. Y nada, ahí eran un montón de letritas con numeritos. Sí, yo me acuerdo cuando yo estuve estudiando enfermería, yo tenía una asignatura que se llamaba bioquímica. Y tenía un profesor... Suena estupendo, ¿eh? Sí, sí, bueno, era estupendísimo. Pues se veía, el profesor empezaba a escribir C, H y O en la pizarra. Yo solo veía chocos y chochos. Lo de los chochos lo entiendo porque estás más salido, tú. ¿Eh? Lo de los chocos es que tenías hambre. Sí. Hambre de choco. No lo he dicho yo, lo ha dicho ella. ¿Cómo meterse en un jardín? Por Eloísa. Hoy Eloísa nos enseñará a arreglar nuestro jardín. De todas maneras, las valencias, yo no sé para qué sirven. Algo así como combinar, no me acuerdo, era algo de la formulación. Para mezclarse. Es que yo soy de letras, tío. Yo lo di eso en química en tercero de la ESO, o sea, primero de BUP, y ya está. Ya, pero es que bueno, yo tuve un profesor de química que era muy malo en COU. Era un cura salesiano, ya siguiendo con lo del tema de sí, los... Sí, sí, los curas, si estuviera Pepe. Y el tipo era muy malo. Y yo me acuerdo que le hice la pregunta de por qué el hierro, cuando se oxidaba, se ponía marrón. Que mira tú las preguntas que hacía yo. Joder. Cuando estaba en... No, y las preguntas que haces ahora, bueno, querido, pues, porque aquí también hace cada pregunta. Cuando estaba en el instituto, iba por el mismo camino. Pero mira, una pregunta ya que me tiene a mí. ¿Por qué los profesores de química, de física, de todas esas, son tan feos, loco? Que los que me dieron a mí, es que daba grima mirarlos. Lo tenías que mirar así de perfil. Yo así no aprobaba, porque no miraba ni a pizarra, que me deslumbraba eso ahí todo tan... Como Gremlin, que sí. Te daba clase Gremlin. De estar tanto tiempo encerrado ahí con los productos químicos, se van transformando, se metamorfosean, ¡fos, qué horror! Es que eso deteriora mucho. Pues nada, yo invito a los oyentes a que nos manden si saben algo de valencias o quieren que nosotros hablemos de temas de los que ustedes sí saben, pero nosotros no. Que lo manden a esosasi@nuevosperiodistas.com. esosasi@etcétera. Y sin más dilación, nos vamos al... ¡Cine! ¿Al cine nos cine. Vamos? ¡Cine! ¡Cine! Y aquí hablaremos de Tarantino. ¡Cine! Tarantino, que recuerden, ¿no era un tipo de araña? No. Tarantino, Tino. Bueno, la verdad es que está perdiendo el tino, porque yo, la última película que vi de él fue Death Proof. Y es la cosa más horrorosa, truño, pero truño de peli, que yo no entendí. O sea, a mí tú me das un guión y me sale mejor. No sé, era una tía subida en un capó de un coche. ¿Toda la peli? Un montón de tiempo, corriendo, y otro intentaba matarla. ¿Corriendo en el capó del coche? Sí, sí, sí, ella se dejaba. No, el coche, ¿ah? Iba corriendo y ella encima, que es que no tiene sentido. Y entonces aquellos la perseguían como para matarla, no sé qué. Después había como rollo de sensual, mucha sangre. Tú sabes que a Tarantino... Sí, Tarantino, lo que sea sangre, le gusta. Que sí, vamos. Sí, le gusta quitarse ojos, no sé qué, como en Kill Bill. Se los quita y se los pone. Total, que yo el otro día me bajé Pulp Fiction, y yo ahí... Bueno, ya lo conté en el programa pasado, o sea, yo me estaba 10 minutos ahí viendo Pulp Fiction y decía, yo no entiendo nada, tío, no entiendo nada. Y claro, es que estaba en italiano, tío. Hay que ver en DVD. Pues no la he visto. Posiciones, recuerden. Sí, la sí, peli molto que rico caracol. Pero nada. Sí, molto rico caracol. Seguramente se dirá así en italiano. No, seguramente no. Quizá. Igual que cuando arribi a casa, Nescafé cappuccino, delicioso a tutti pleni. Pues sí, yo eso es lo que más estaba oyendo yo en Pulp Fiction. No la he visto. No la he visto y no la veré porque Tarantino me... Quentin Tarantino, ¿qué te Quentin? A mí me gusta Tarantino, me gusta hasta cierto punto. Sé que en grandes dosis... ¿Te gustan grandes dosis? No, en grandes dosis yo sé que no es inyectado, muy... No es lo más aconsejable Tarantino, pero vamos. ¿Tú haces caso a aquella que decía que las pirulas, o sea, las anfetaminas eran buenas para estudiar, ¿no? Sí. Pues eso es lo que hay que hacer. Tarantino. Y nada, yo recomiendo que no vean esta película, que no vean nada de Tarantino, porque es un truño. Y sin más dilación, como ya he dicho, nos vamos a la fricada del día. La fricada del día, en la que hoy hablaremos de un hecho maravilloso y casi milagroso. ¿Cómo se puede ser gótica en verano? Pues difícil, porque tienes que pasar el calor mayor de tu vida. Vamos a ver, si eres gótico, está demostrado que en verano, cuando tú te vistes de negro... Te asas. Y hace sol, te asas. Muchachos, a esas mujeres le sudan hasta las uñas. Mira, yo solo sé que una vez en agosto, de estos días que hace un calufo impresionante, que es para estar remojado el culete ahí en la piscina o en la playa, y me veo a una... Fuimos a buscar a una chica ahí al aeropuerto y tenía unos guantes negros que le llegaban hasta el hombro. Negro. El cuello alto, negro, todo, ¿no? Toda embutida en negro, que yo decía, Dios mío. Va a morir. Va a morir. Va a morir. No, y no sudaba. Muere. O sea, que yo creo que... ¿No sudaba? No, no, no. Yo creo que te adaptas al medio, ¿no? En el que vives. Porque, no sé. ¿Que no, la mujer tortuga o qué? No, no, no. La mujer gótica. No, no se supone que es un estilo y al final, pues, te acabas adaptando. Lo que sé es que llevaba un como una especie de mochila, que era un ataúd. Sí, esa es la mochila favorita de la gótica. ¿Y tú cómo te imaginas un ataúd? ¿Grande o pequeño? Depende del tamaño del muerto. Bueno, un tamaño medio de muerto. Ya se hacen a medida, yo creo que ya se hacen a medida. Bueno, pues el ataúd era, o sea, lo abrió para sacar algo de él y era... Algo gótico, una algo iglesia, gótico. Una catedral gótica. Era una cartera, solo cabía una cartera ahí dentro, ¿sabes? ¿Solo cabía una cartera? Sí, sí, sí, sí. ¿De qué tamaño era la cartera? Pues chiquitita. ¿Y para qué lleva eso? No lo sé, no lo sé, es que no lo entiendo. Bueno, toda vestida de negro, nos metimos en un coche negro, solo faltaba que condujera un negro, no, pero ya... Cuando acabó el viaje había un charco de sudor en el suelo y la ropa. Que después me escriben anónimos y esas cosas. ¿Te escriben anónimos? Tengo que explicarme bien. Ah, verdad, explícate. Sí, tengo que explicarme bien. Condujera. ¿Condujera? Pues eso, un negro. ¿Solo faltaba eso? ¿Eh? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Condujera un negro? ¿Te perdiste o qué? Sí, mucho. Bueno, yo no sé, algún gótico que nos esté escuchando, a lo mejor podría mandarnos por qué. ¿Algún gótico románico? A ver, por ahí creo que hay alguien que no ha entrado todavía en la conversación, nos gustaría que hablara. ¿Y está Patricia? Lo que pasa es que está hablando aquí. Patri, no, ¿tú conoces algún gótico venga, y sabes por qué venga, vive chico. De esa manera? Sí. ¿Por qué no sé, por qué se viste así en verano con el calor que hace? Es que estoy un poco perdida en la conversación. Ah, qué bonito está en nuestro programa. Qué bien. Ponme el día, ponme el día. Qué bien. Nada, hablábamos de los góticos que van vestidos en verano de negro y que se tienen que casar. Si a lo mejor tú sabías un poco de esa filosofía gótica. Pues no sé, pero yo lo respeto. Ah, bien. Tú lo respetas, pero lo entiendes. ¿Eh? ¿Lo entiendes? No lo entiendo, pero lo respeto. Ah, ya está. Y no tengo nada más que decir. Yo, participación estelar de Patri. ¡Participación estelar! ¡Dios, qué contestación más buena! ¡Impresionante pluralidad! Sí, Eli, tú es que querías preguntarle a Patri. Por supuesto. Sí, yo quería preguntarle a todo el mundo que estuviera al otro lado del cristal. Sí, ahora ella con excusas. Ah, no. Sí, Miguel sí. Lo sabe. Bueno, pues... Algún gótico, por favor, que nos mande algo a esosasi@nuevosperiodistas.com y no solo algún gótico, sino wikis en general. Y si eres si eres románico también. También. Si eres románico, mejor. También. Sí, sí. Porque y no apostólico. No tiene sed. Y vamos ahora, sin más, a... TV Truño. La caca de la tele. Que hoy hablaremos de Eurovisión. Como bien adelantamos en el guión. No por lo de Eurovisión en sí, que podemos debatir ya más o menos, sino por los debates que se organizan después de lo de Eurovisión. Vamos a ver, José María Íñigo. Uribarri, ¿cómo se dice? Uribarri. Uribarri. Uribarri. José María Íñigo se quedó durante... ¡Está vivo! Durante las 3 horas que duró el debate en la misma postura. Yo creo que estaba muerto, pero no lo querían sacar del sillón porque se había quedado encajado. Señores, ese hombre cada vez se parece más a un personaje de Disney. José María Íñigo se parece más a una morsa. Dentro de poco le van a tener una pelota roja y le van a decir, ¡juega, José, juega! Eso es verdad, colega. Por el amor de Dios. Y encima se rapó y ahora se le ve más la papada, ¿no? De hecho, la papada ha absorbido el cuello. Sí, sí, sí. Es papada-cuello. Sí, papacuello. Papacuello. Un papacuello horroroso. Encima lo ves ahí el pobre sufriendo, como voy a hablar y me voy a morir, me va a explotar algo. De hecho, sí, me va a explotar algo, lo que sea. Él no hablaba por eso. La papada le explota. Él no hablaba por eso, porque sabía que cualquier esfuerzo le iba a provocar la muerte. Bueno, ¿y de Uribarri? ¿Cómo se llama? Atención, Uribarri, yo tengo ya la certeza de que ese hombre es como Papá Noel. Curra un día al año. yo es que me parto. Yo es que me parto con sus comentarios. El tío lo sabía claro, todo. Claro, el tipo ya lleva tantos años ahí que sabe todo lo del rollo de las votaciones, en plan políticas, cómo funciona lo del tema de los claro, claro, porque hay que decir, bueno, todo el mundo lo sabe, que fue el chiqui chiqui y al final no quedamos los últimos. Quedamos el número 16 de 25. Tampoco está tan mal para lo que era, ¿no? Sí, para lo que era la canción pues no estaba tan mal. Sí, de todas maneras lo que ganó, por lo visto hay polémica porque se parece a una canción que ya existe. De todas maneras, a mí ¿sí? lo que me no me gustó nada, salía un patinador ahí bailando, patinadora, no estaba no, muy era claro. Un patinador, el patinador. Bueno, no estaba muy claro. No sí, estaba era muy claro. Es un campeón del mundo de y patinaje. Después salió un violinista, violinista, porque tampoco estaba muy claro. Violinista, violinista. Sí, sí, era sexual. Era sexual. Nada, pero lo mejor de todo, lo no, mejor. No, pero de todas formas, con lo del Río de Eurovisión. Es Rafaela Carrá, yo creo ahí. Oye, Rafaela Carrá, por Dios. Por Dios. Explótame, explótame, explótame. Ya está, no la lleves más a TV, ¿eh? Ya está la señora, ya. Por Dios. Pero está igual, ¿dónde curioso. Está? Yo habría llevado a Ramón García. ¿Dónde está Ramón yo, García? No. Ese hombre. Bueno, está en Punto Radio, pero ¿te acuerdas cuando Ramón García? Oye, que llamó por teléfono al programa. Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando Ramón García? Se quedó un gran hacía todos los programas de TV. Sí, sí. Que llegó un momento en el que se rumoreó que también iba a ser los informativos. Todo. 24 horas del día estaba en TV. Atención, y vamos a dar paso a los deportes con nuestro compañero Ramón García. Sí, sí. Sí, hoy vamos a hablar de deporte. Y ahora vamos al tiempo con Ramón García. Ah, sí, el tiempo con Ramón. Hacía de todo. Él y mueve hasta la silla. Todo. Porque, claro, ya como bien indicó Pepe, puede que tenga esquizofrenia. Puede ser. El otro día hablaste contigo mismo, ¿no? En un programa de televisión de estos de acá había de adivinar la, sí, sí, la ciudad de adivinar, y tal. De adivinar la ciudad. Que era Barcelona, por lo que visto. Era, sí, que era Barcelona. Sí, sí. Pero y al final nada. Nada. Era una burda imitación, como todas las mías, en las que hago imitaciones maravillosas. Sí, como bien hemos dicho, Eli algún día hará imitaciones de canciones y se imitará a sí mismo porque es lo único que sabe imitar. Recuerden la canción de Mika. A ver. ¡Ay, qué horror! ¿Alguien tenía que decirlo? Sí, sí, sí. Así, así no atraes a las hembras, ¿qué es eso? ¿El grito del macho cabrío? ¿Cómo el es? Grito en celo. El grito en celo. El grito en celo. El grito en celo. Pues nada, yo de Eurovisión, yo creo que este es el año que más gente lo vio. Sí, seguramente, hombre, seguramente ya... Yo lo oí por la radio. Uno de los años en los que mayor audiencia ya ha tenido Eurovisión, ¿sabes? De sí. todas formas. Eli acaba de arrugar el guión. El guión vuela. Sí, el y lo tira. Es una para queremos que venga Iker Jiménez, le hemos mandado un correo, pero no ha contestado a ninguno de sus diferentes, no sé, direcciones que tiene. Pero y que, no sepa, ha contestado. Que sepas, Iker Jiménez, que mientras no seas una persona anónima, seguirás teniendo cuenta de correo. Y te seguiremos enviando cosas. Yo. Seguiremos enviando cosas y aquí, ya como pronosticó Eli una vez y ya Pepe vio, aquí hay apariciones. Está la Virgen, el Apóstol y incluso yo creo que el Papa. Tiembla, Juan Pablo Iker. II. ¿Eh? Nada, yo en mi ¿el diatriba, Papa o el Patata? El patata, el pater. Pues nada, nos vamos a la última sección. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ah, yo sé cómo soy. Sí, pero lo que tenemos que intentar es que la gente, por favor, nos mande un correo y nos diga cómo somos, porque vale, Elo, tienes una voz muy sexy. ¿A dónde lo mandan? Nada, me piden una foto y esas cosas, pero... ¿Te piden una foto? Sí, me la pidieron. Eso, qué cosa. Pero en realidad, tienen que decirme cómo creen que soy, si soy así pelosona. Que no lo soy, lo digo ya. No soy pelosona. No, tal. No, aquí el único que puede quedar ridículo en el programa es Eli, tal. Eli tiene que contar sus rollos, como la caga, tal. Ella no. ¿No? ¿Por qué? Porque yo le grité a las mujeres del mundo, por favor, depílense. Ah, vale. Quítense los pelacos, porque es horroroso. Nada de pelosonas ni pelositas. A mí eso, yo lo siento por Pepe, que le gusten, yo qué sé, gorditos o calvitos y tal. Pero a mí, sin pelo, por favor. Recuerden, chica sin pelo para Elo. Sí, y nada, Eli es una mujer. Sí, lo soy. Ha quedado bien claro. ¿Está en celo? También. ¿Está en celo todo el año? También y también. Incluso los años que son bisiestos estoy en celo más tiempo. Sí, claro, por me supuesto. Me mantengo en celo 24 horas más. ¿Y tu gata? Cuando se ponga en celo, ¿qué vas a hacer? Mi gata cuando se ponga en celo, ¿que llevas una casa, loco? Sí, pero por favor, no hagas cosas que no son no, bonitas. No, no, no. ¿Cómo se llama eso con los animales? No sé. Sofilia. Yo... pues nada, lo único que tienen que hacer nuestros oyentes es mandarnos un correo a esosasi@nuevosperiodistas.com. Acabado en M. Cualquier cosa, sugerencia, que creen ustedes que el programa es un truño, pues nos los dicen. Nosotros estamos abiertos a que, además de decirnos que es un truño, también que nos manden sugerencias y nos digan, pues mira, es un truño porque a mí no me gusta la sección del yo que sé. Porque ustedes hablan de cosas de las que no tienen ni idea, pero realmente no nos aclaran nada. Pues claro, chico, ¿tú acaso pensabas que nosotros te íbamos a aclarar algo aquí? Para eso hoy es La Caja de Pandora, que es un programa de cultura, ¿no? Porque nosotros, Eli, somos un programa acultural. Exacto, para no aprender nada. Exacto, sí, para sí. Para no sí. aprender absolutamente. Y si has aprendido algo de este programa, bórralo. Bórralo. Bueno. O sea, ¿qué has aprendido? Pues nada, has aprendido que las anfetaminas son buenas para los estudios. Y nada más, no había nada. De todas formas, a mí me gustaría despedir el programa hoy con una canción. Pues venga, Eli. Con una canción que surgió ayer, después de comprobar que el agua que servían en la cafetería tenía un fondo pedregoso. Ah, bueno, pero es que nuestra cafetería, igual que nuestra facultad, pues deja mucho que desear. El agua la cogen del grifo y, bueno, todo lo que sale del grifo lo dejan ahí y se empoza. Sí. O sea, yo creo que alguien que pueda ver los pozos de café y eso, el futuro... Podría ver en el fondo de las jarras de agua. Y diría que van a cerrar la cafetería en nada. Pues nada, yo me despido. Muchas gracias por oírnos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y les dejo con Eli y su canción. No podrás, no podrás, no podrás orinar. Mira lo que hay en el fondo la jarra. No podrás orinar, sin duda dolerá. Cuando estés de pie, tú no podrás mear. Everybody with me. Piedras en el riñón, me duele hasta el corazón. No podrás orinar, no podrás orinar, con la arenilla del fondo la jarra.